Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos en este Enredando las Mañanas del día viernes 1 de julio para toda la Red Nacional de Medios Alternativos desde Catamarca. Estamos, lo adelantábamos hace un rato, hace unos momentos nada más, que ayer se presentó el sexto proyecto de ley por el aborto legal, seguro y gratuito, y tenemos una comunicación telefónica. Así es, por sexta vez se presentó, los compañeros de la retaguardia estuvieron cubriendo lo que sucedía durante esta presentación frente a Congreso a partir de las 15:30 horas, y una de las compañeras que pertenece a la red de profesionales por el derecho a decidir, por la Analía Bruno, estuvo acompañando esta presentación y a los compañeros de la retaguardia. Buenos días, Analía. Ahí, a ver. Hola. Hola, hola. Hola, Ani. Hola. Ahora sí. ¿Ahí nos estás escuchando? Sí, yo escucho. Nosotros también. ¿Qué tal? Un gusto, Analía, de esta FM Estación Sur. Marcos y Laura te están saludando. Bueno, hola. La jornada de ayer fue como bastante intensa, ¿no? Estuvo como muy acompañada, muy empoderada por muchas organizaciones que participaron. La estuvimos siguiendo, como decíamos recién, a través de la emisión de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y queríamos saber cuál fue la percepción de ustedes como organizadores de esta presentación, ya que es la sexta vez que se presenta, ya que es 5 veces que va perdiendo estado parlamentario. ¿Qué creen ustedes que sucederá esta vez? Bueno, es difícil saber exactamente si vamos a lograr el debate parlamentario, porque depende, ¿no?, de la voluntad de los diputados y las diputadas que lo lleven a discusión. Pero la verdad que, como digamos, sabemos que siempre cuando existe movilización en la calle y mayor presión de la demanda en la calle, tienen que responder. Y la verdad que ayer los diputados y las diputadas que hablaban de la responsabilidad que tienen de haber estado durante todo este tiempo sin llevarlo a debate, sin aprobar una ley fundamental que necesitamos las mujeres y las personas con capacidad de gestar en este país, y se responsabilizaron a llevarlo a debate, digamos. ¿Cuántos legisladores prometa. Había acompañando? Porque escuchamos varios nombres. Sí, a ver, o sea, el proyecto se presentó con 34 firmas y se agregaron 3 más en el momento de la presentación. No estaban los 37 ahí, pero había más de 20 diputados y diputadas, todos con el pañuelito verde de la campaña y haciendo mención a la necesidad de que este proyecto ya tiene que discutirse. Hacen esa promesa, también nos prometieron lo mismo en las otras 5 presentaciones. Esperemos que haya voluntad y ganas de debatirlo en el Congreso, y que, bueno, o sea, en realidad ya es como que no hay vuelta atrás en cuanto a la cómo se ha masificado la demanda y cómo, digamos, se hace carne en un montón de organizaciones y en la calle se siente, y por lo tanto la respuesta de los legisladores y las legisladoras tiene que ser acorde a eso. Seguro. Analia, ¿cómo te va? Buenos días, Marcos te saluda. ¿Qué tal, Marcos? Quería saber más o menos, que le contemos un poquito a la gente, las diferencias, ¿no? ¿Qué ha cambiado en este proyecto con respecto a los anteriores? ¿Qué cosas se han modificado? ¿Si hay agregados? ¿Hay nuevos fundamentos? ¿Qué elementos? Sí, en realidad, o sea, es un proyecto que tuvo que sí o sí actualizarse, porque durante estos 10 años, 11, digamos, que tiene la campaña y que teníamos el mismo proyecto, ha habido otras leyes, como por ejemplo la identidad de género, que no estaba como tomada por el proyecto de la campaña. Entonces era un artículo que se ha sumado, donde se hace mención a todas las personas con capacidad de gestar, no solamente a las mujeres, digamos, con derecho a interrupción voluntaria del embarazo. Después, otra de las modificaciones es que el proyecto previo tenía como hasta las 12 semanas aborto voluntario. Este proyecto tiene hasta las 14 semanas aborto voluntario, y después de las 14 semanas está contemplada la posibilidad de la interrupción del embarazo por causa. O sea, cuando está en peligro o en riesgo la salud o la vida, y en situaciones de abuso sexual, violación. Y también hay unos artículos que son acordes a las nuevas modificaciones del Código Civil, que están relacionadas con la capacidad de las jóvenes en ser autónomas y poder consentir una práctica a partir de los 13 años. Y bueno, hay como una... Se distingue entre los 13 y los 16 cómo va cambiando la posibilidad de ser autónomas en la decisión y no necesitar ningún representante adulto que firme este consentimiento. Y otra de las modificaciones es que nuestro proyecto previo contemplaba la objeción de conciencia como un privilegio para los profesionales que no, por cuestiones morales de conciencia, no aceptan hacer la práctica. En este nuevo proyecto no hablamos de la objeción de conciencia. Será un tema a discutir cuando entre en debate parlamentario. Pero nosotras no proponemos, digamos, que nuestro proyecto contemple la posibilidad de que los profesionales objeten realizar esta práctica. Bien, Analia, yo ayer escuchaba a varias compañeras, entre ellas a Roxana Longo, que hablaba de una legalidad social. ¿Ustedes creen realmente que a nivel social hemos crecido a nivel cambio de transformación de la conciencia con respecto a esta problemática? Sí. La campaña habla de todo el tiempo y reconoce todo el tiempo esto que llamamos la legalidad social o la despenalización social del aborto, que se refleja en muchos aspectos, ¿no? O sea, es como que, vamos, yo trabajo en un centro de atención primaria de la salud, y hace 10 años atrás, quizás, digamos, por ahí desde el punto de vista de los profesionales, te digo, estos temas casi ni se hablaban, y ahora es algo bastante corriente y hasta existe en las salas de esperas de un montón de centros de salud, digamos, yo te puedo hablar de Ciudad de Buenos Aires porque es donde trabajo, ¿no? Pero de centro de salud, con un cartel que dice que si una mujer está con dudas acerca de su embarazo puede consultar, ¿no? Como por lo menos está abierta la puerta, y digamos esto que decimos, que yo por ahí te estoy hablando específicamente de cómo impacta en los profesionales de la salud esto de la despenalización social. Es algo que se conversa mucho más, digamos, que se acepta que a las mujeres no se las expulsa. Obviamente que en un grupo de profesionales, ¿no? Hay también demasiadas aberraciones y cosas que se escuchan de cómo en algunos hospitales se trata a las mujeres cuando consultan con abortos en curso o con simplemente la consulta de este embarazo no lo quiero continuar. Y bueno, y a nivel sociedad hay un montón de encuestas que lo dicen, ¿no? Como que hay las últimas, creo que encuestas hablan de como un 80% de la población estaría como de acuerdo con que es un tema que hay que discutir. Hay un 90% de la población que está de acuerdo con que sea legal en casos de violación. Además, es como un, digamos, producto de la lucha constante de muchos años, pero que en los últimos 11 pudo como concentrarse y articularse en la campaña, ¿no? Sí, sí, bueno, y esto seguramente será lo que tendrá que pelear contra esta avanzada de la derecha en Congreso, ¿no? Porque la verdad es que por lo que uno ve desde el interior, en Congreso hay una avanzada tremenda de la derecha. Digo, hubiéramos creído que podía tener más facilidades de salir hace 2 años atrás la ley, y sin embargo no sucedió. Sí, sí, sí, bueno, lo que opinábamos incluso ayer, que en la era previa, digamos, en el kirchnerismo, se perdió la oportunidad histórica, digamos, de poder votar una ley como esta, y ante, digamos, el contexto de un montón de leyes de avanzada, era la que faltaba, y bueno, no lo hicieron. La verdad que, digamos, yo tampoco tengo como la idea que en este contexto de derechización podamos, digamos, una siempre tiene como la ilusión de que sí, pero es complejo pensar que en este contexto se pueda votar una ley como esta. Lo que, digamos, alienta es que hay mucha militancia del otro lado, y esta demanda se ha apropiado de los sectores populares mucho, y entonces es como que la presión existe, y ayer se notó, y digamos, y los diputados y diputadas no se pueden hacer, digamos, es como que se va avanzando. Digo, si en algún momento se logra el debate en el Parlamento y se vota la ley, se aprueba, la tenemos, el presidente la puede votar, vetar, como hizo en Ciudad de Buenos Aires cuando era intendente, que vetó una ley de aborto no punible en la ciudad. Entonces lo puede hacer, pero bueno, los avances que se pudieran ir dando en llegar a tener una ley vetada no es lo mismo que ni siquiera tengamos la discusión, como nos ha pasado hasta ahora, digamos, como pensarlo en avances que se van teniendo y que llegan, digamos, a un momento en que puede llegar hasta ser absurdo que no exista una ley de interrupción voluntaria del embarazo. Claro, digamos, seguro. Como eso, digamos, como pensando en cómo las sociedades vamos ejerciendo también presión para los cambios, ¿no? Claro, bueno, no es el caso, o no se manifiesta tan abiertamente en las ciudades del interior o en los pueblos del interior, como Catamarca, claro. Bueno, ni hablar de Tucumán, donde está Belén hace 2 años. Sí, claro. Justamente con respecto a eso, para ir cerrando, te quería preguntar si hubo alguna presentación, se dijo algo en especial en apoyo a Belén, que está hace 2 años detenida, sí, bueno, presa, sí, y a la nena por Huichí. Supuesto. Sí, sí, por supuesto, fue como que lamentablemente que existan este tipo de situaciones hacen que, digamos, esto, ¿no? Como que se llegue a este absurdo de que una mujer por un aborto espontáneo esté presa hace 2 años, las aberraciones que se han cometido con Juana, este nombre que se le ha puesto a la niña Huichí, hacen que, bueno, que se replanteen esto que te decía, ¿no? El absurdo de la ilegalidad del aborto, ¿no? Y se hizo mención, y justamente ayer estaba la abogada de Belén en la presentación del proyecto, se hizo una mención especial a ella y se estuvieron juntando firmas para una presentación de un amicus curiae que se va a hacer esta semana ahí en Tucumán. Y bueno, ahí en el Congreso fue como un punto importante de juntada de estas firmas de personalidades que se van a llevar ahí a Tucumán esta semana. Pero sí, tenemos en los hombros esto que es terrible y es desgarrador, que digamos, es pensar en el sufrimiento de Belén dos años, por todo lo que pasó y dos años privada de su libertad. Es increíble, nos duele a todos. Es increíble. No, sí, es increíble y bueno, sí, más vale que hay una heterogeneidad increíble en cuanto a cómo se vive esta situación en todo el país y que es, yo claramente se nota que es completamente distinto acá en Buenos Aires que en otros lugares y de hecho, digamos, también se manifiesta en estadísticas que quizás no son exactas porque sabemos que tienen subregistros, pero está claro que, digamos, las mujeres se mueren más en el norte del país que acá en Buenos Aires, digamos. Si bien hay un promedio de 43 mujeres por año, las que se mueren, las que son más, son en el norte. O sea, como que todo demuestra que la heterogeneidad que existe en el país, ¿no?, en relación al tema. Absolutamente. O sea, hay mucho por recorrer, más vale. Sí, sí, sí. Tenemos mucho todavía por delante para seguir avanzando y ir logrando cambios concretos y que impacten notoriamente en la vida de las personas y que aumente la calidad de la vida de las personas. Bueno, Ani, ojalá que profesionales de nuestro NOA por lo pronto se sumen a esta red de profesionales por el derecho a decidir, sí, del que formás parte. Bueno, sí, las esperamos. Tenemos urgente que hacemos desde la radio. Sí, por supuesto, ahí están invitados, invitadas a formar parte. Tenemos un Facebook, que es Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Así que nos escriban por ahí para sumarse a la red y bueno, y ser parte, porque es importante también estar juntos y así juntas, así es. Para acompañarnos. Bueno, muchas gracias, Analía, por el contacto, por la lucha y bueno, y estamos ahí, estamos juntos. Gracias a ustedes. Bueno, un abrazo. Un cariño. Buen día. Bueno, allí dialogábamos entonces con Analía Bruno, de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, que, bueno, es una de las organizaciones que participó ayer de justamente de la presentación del sexto proyecto de ley por el aborto legal, seguro y gratuito. Y esto último que decías del NOA, digo, una cosa, por ahí un dato como para compartir con la gente de todas partes del país que quizás no lo saben. Acá en Catamarca, en el sur de nuestra provincia, más concretamente en la ciudad de Recreo, departamento de La Paz, hemos tenido durante 8 años... a un intendente médico, dueño de una clínica privada, que estaba con una condena firme por un aborto realizado en una clínica privada, obviamente, que puede pagar, lo paga, esto que siempre se habla de las diferencias que da la ilegalidad en el aborto entre quien puede acceder o no, pero bueno, que una mala praxis había terminado con la muerte de la joven que había ido a practicarse un aborto en una clínica privada. Pero bueno, como es gente de poder, el intendente siguió siendo intendente con condena firme y dejó de ser intendente y nunca fue a la cárcel a pesar de estar condenado, porque en su clínica privada, nos referimos al señor Polti, intendente de la ciudad de Recreo en el departamento de La Paz, porque en su clínica privada se practicaban como algo normal y habitual aborto a quienes podían pagarlo. ¿Sí? Y acá también digo y ese nivel de hipocresía, obviamente, si uno pregunta en el gobierno provincial y con el nivel de incidencia que tiene la iglesia acá, de hecho el protocolo de aborto no punible en Catamarca nunca se aplicó por la oposición de la iglesia, y bueno, lo que tiene que ver la iglesia y el gobierno, digo, con este gobierno hubo un intendente durante 8 años condenado por la justicia y que nunca fue preso por tener poder y por hacer abortos en clínica privada. Por esta doble moral que tendríamos que comenzar a dejar de legitimar. Exactamente. Son las 10:39. Bueno, 10:39 minutos. Ahí me guié por otro reloj. Le mandamos un saludo al pelado Romina y Catalina, que están escuchando. Enredando las mañanas en la Rioja, ¿sí? Así que mandamos un saludo grande para ellos. Un abrazo a los hermanos riojanos. 20 minutos faltan para las 11, ya volvemos con más Enredando las Mañanas para la Red Nacional de Medios Alternativos, hoy desde Catamarca.